Pues mira, pues esto, la ruina mía y la de tantos miles de pequeños empresarios, empieza cuando vamos a cobrar o hemos estado trabajando y cobrando con el sistema de cobro de los pagarés. En mi caso, cobrábamos a 180 días más el mes trabajado, o sea, nos íbamos a 7 meses. Íbamos al banco, pagábamos unos gastos, unos intereses, ellos nos adelantan un dinero, o sea, no nos prestan, nos adelantan un dinero, y bueno, pues de ahí que pagamos nuestras letras, nuestras reparaciones, gasoil, sueldos, nómina, seguridad social, o sea, todos los gastos, y bueno, y vivimos en casa. Y bueno, hasta que llega un día, porque yo no he dejado nunca de trabajar, o sea, no es que me haya quedado sin trabajar, pero sí me quedé, que fui al banco y me dijo, oye, mira, ¿te acuerdas aquel que hace 7 meses te dije que era bueno y te adelanté un dinero? Sí. Bueno, pues quien ha firmado que va a pagar, no ha pagado. Entonces, te lo hemos quitado a ti de tu cuenta. Entonces, yo tenía en positivo, tenía 4.000 euros. O sea, ya había pagado gastos e intereses por tener ese dinero en el banco. Sí. Entonces, como otro señor, otra empresa, no hizo efectivo lo que se comprometió a pagar, automáticamente me quitaron mis 4.000 euros, que era lo que yo tenía para mantener mi casa y para seguir trabajando, y dejé 2.000 euros a deber. Sí. Entonces, claro, si el banco, que es el que me tiene que adelantar el dinero, porque no hay ninguna empresa, por grande que sea ni por pequeña que sea capaz de aguantar 6 meses trabajando, invirtiendo y sin cobrar. Claro. O sea, que por eso nos obligan a que nos adelanten un dinero, no a prestarnos, que no es lo mismo. Entonces, dejan de adelantarte el dinero con la consecuencia que te asfixian. O sea, ya no puedes pagar la letra de cada mes, no puedes comer, no puedes echar gasoil, no puedes nada. Entonces, a mí me convirtieron en moroso por 2.000 euros. O sea, cuando me quitaron mis 4.000 euros, los pagarés eran de 6.000. Sí. Entonces me dijeron, mira, te hemos quitado estos 4.000 y debes 2.000. Y págalo, porque si no, entra en morosidad y con lo que eso conlleva. Total, que claro, si ellos mismos no me hacen efectivo los pagarés de ellos mismos, porque precisamente son de hasta del mismo banco, sí, automáticamente no tengo dinero físico para poder pagar ni la letra, ni comer, ni nada. Entonces me convierten en moroso por 1.987 euros. Fíjate. Entonces, al entrar en morosidad, ya no me quieren como cliente y me reclaman lo que tengo que pagar en 15 años, me reclaman 70.000 euros en 15 días. O sea, es la letra de la hipoteca de mi casa. Es decir, que porque otra empresa no ha pagado, automáticamente yo pierdo 60.000 euros que ella había pagado de mi camión, más 15.000 de los 6 meses de las letras que no he podido pagar, más todo el gasoil que he pagado, los autónomos, el seguro, el gasoil, el comer, el mantenerme durante 7 meses. Todo eso perdido. Aparte, me reclaman mi casa. Tengo que vender mi casa para poder pagar esos 70.000 euros. Si no, me embargaba. ¿La casa dónde la tenía, Miguel Ángel? Yo tenía una casa en Campo Hermoso, aquí en Almería, y otra para mi hijo. Puse en venta, pues, las dos, y la que pude vender, pues, salió la de mi hijo. Pues he perdido la casa de mi hijo, he perdido más de 60.000 euros del camión que ya había pagado, he perdido la empresa, la tarjeta de transporte, o sea, lo he perdido todo. Y todo esto, y es la ruina que tenemos a día de hoy, a lo que llaman crisis. Ahora están con lo de la reforma laboral, que si esto, que si lo otro. Todo eso es indiferente, hasta que los políticos no se enteren que necesitamos que lo que cambien es el sistema de cobro de los pagarés. Porque si te das cuenta, no hay ninguna diferencia, o que me digan qué diferencia hay entre una empresa que ya está trabajando a una nueva empresa de emprendedor que no tiene experiencia ninguna, que no tiene, digamos consolidado su clientela y todo, si tiene que empezar de cero, ¿cómo se puede mantener esa empresa si la que ya tiene experiencia, tiene clientela y tiene todo, no es capaz de aguantarse porque no le adelantan lo que ya han trabajado? Entonces, sé que es un poco lioso. Si en internet lo podéis mirar en Miguel Acabar Crisis, está un poco resumido en sí, que simplemente, porque no es solo pobrecito Miguel, camionero sin camión, que le han dejado sin nada, pobre hombre, esto le pasa a todos. No quiero que digan pobre hombre, quiero que digan, mira, esta es la solución. Que por eso, en este artículo, pone una Y para acabar con la crisis. Esto significa que cambiando una simple frase, una letra, en un artículo 57, ley 19 de 1985, automáticamente, en el acto, además, se puede venir cualquier político de cualquier partido político conmigo. Se cambia esa letra y automáticamente el banco no tiene poder para poder arruinarme. Es decir, que dejo de ser moroso en el acto. O sea, no tengo que esperar ni 3 meses, ni 6, ni 5 años. En el acto yo dejo de ser moroso. Ojo, yo y miles de autónomos y pequeños empresarios. Y todo esto sin que le cueste un solo euro al gobierno, ni a nadie, ni subvenciones, ni nada de nada. Simplemente limitar al banco a decirle: fulanito es el que ha firmado que va a pagar, pídele la responsabilidad a él, no al otro que ha trabajado, porque tenemos la libertad de ir a, contra uno o contra otro. Ya, Miguel Ángel, por esto, lo que oigo, supongo que está que culpan más a los gobiernos, ¿no?, de España que al banco, ¿no?, en concreto. No, para nada. Yo culpo directamente al banco, que es el que me quita el dinero de mi bolsillo, porque yo ya he pagado por tener ese dinero en mi bolsillo. Más tengo una carta de la Moncloa que dice que el pagaré en el momento que en el momento de que mi empresa cede el título a una entidad financiera, me cobra unos gastos e intereses conllevando esta operación, que el riesgo de impago pasa a ser soportado por la entidad financiera. Eso lo tengo yo firmado y sellado por Moncloa. Pero la realidad es que con el artículo 57 les da la libertad de ir contra uno, contra otro, sin observar el orden en el que se le reclama. O sea, si solo hay un culpable, ¿cómo puedes poder quitar el dinero a quien tú quieras? O sea, simplemente yo lo que pido es que una frase: limitar al responsable, que es el que se compromete. Y en mi caso, también es cliente de la propia Unicaja. O sea, yo ahora mismo, cambiando la frase, que no puedan ir contra quien ellos quieran, sino contra el que firma que va a pagar a la fecha que vaya a pagar, automáticamente salgo de la morosidad,